aguas tan verdes, donde tus ojos se ven, ahí en la sierra nieve, que me recuerda a ti, tus blancas manos se frían y el frío que sentí. Tú que allá en lo alto, aquí me ves cantar, sabes que lloro dentro, sabes de mi pena, yo que estoy en la sierra para poder estar más cerca de ti. Allá en lo alto, aquí me ves cantar, sabes que lloro dentro, sabes de mi pena, yo que estoy en la sierra para poder estar más cerca de tu de tu verde mirar. Hay un pastor tan solo, tan solo como yo, con quien comparto el tiempo, mi tiempo de dolor. Ahí en la sierra, una vez que vive sin de vivir, que sueña con tu nombre, que se duele. Con tu nombre que se mueve.